La defensa del Estado de Derecho, un concepto muy utilizado en las últimas semanas por medios de comunicación, políticos, politólogos y tertulianos. Menos mal que la ley es ciega. Menos mal que en el Reino de España no se persiguen las ideas, sino los delitos. Menos mal que no existe censura. Menos mal que celebramos nuestras libertades dentro de poco, ejerciendo nuestro maravilloso derecho al voto. Menos mal que no hay unos cuantos chavales en prisión desde hace años por una trifulca en un bar de un pueblo de Navarra. Menos mal que no hay detrás ningún movimiento desde el Estado de lanzar un aviso a navegantes, de que no se va a tolerar ningún tipo de insulto, agravio o coacción, ni mala cara a las putas fuerzas represivas. La Guardia Civil es intocable. Ese cuerpo que históricamente se ha comportado como una banda de hijos de puta, pandilla de matones y desgraciados. Menos mal que la sentencia del procés no tiene nada que ver con poner la polla encima de la mesa y demostrar que el Estado es tan fuerte como antaño. Menos mal que en el Reino de España no se persiguen las ideas. Menos mal que en el Reino de España no se procesan a cantantes por sus canciones mientras un puñado de fascistas de mierda campan a sus anchas por platós de televisión e instituciones planteando volver a la oscuridad del pasado. Menos mal que esos mismos hijos de puta fascistas y neonazis que se reúnen en manadas por las calles, a la caza, alzando sus asquerosos brazos, no son blanqueados como simples ultras. Menos mal que en el Reino de España los dictadores y genocidas de ese pasado sangriento no son tratados con ambigüedad, cuando no con sumo respeto. Menos mal que el partido en el gobierno, ese parásito sinvergüenza históricamente lleno de traidores, mercenarios y trepas, ha cumplido sus promesas de abolir el decreto laboral de hace unos años, o la ley Mordaza, que pone en serio peligro los derechos a manifestación, reunión y protesta. Menos mal que en el Reino de España no se persiguen las ideas. Y menos mal que el periodismo goza de buena salud. Y esos sinvergüenzas, impresentables, cobardes, atajo de lameculos, que llamamos periodistas, son valientes adalides de las libertades y se toman muy en serio lo de informar y vigilar a los de arriba. Menos mal que puedo expresar lo que pienso sin miedo y criticar a los poderes que operan en la sombra y a sus perros serviles. Al fin y al cabo, en el Reino de España no se persiguen las ideas. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Construir desde abajo, organizarse desde abajo, acción colectiva, desconfianza de las instituciones creadas desde el capitalismo y sus élites, y desconfianza a sus juegos electorales y parlamentarios. Esas son algunas de las ideas más repetidas desde estos micrófonos durante años. Pues esta semana entrevistamos a alguien que se presentó como candidata a la presidencia del Gobierno de México. ¡Hala! Ya lo he dicho. Veremos si no me crucificáis después de escucharla. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Ahora subimos los micrófonos y nos aislamos del ruido, porque queremos escuchar, y el ruido ahoga las voces, y hay tanto ruido. Tenemos al otro lado del teléfono a Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena de México. Marichuy, ¿qué tal todo? Bien, bien, buenas tardes a todos que nos escuchan. Lo mejor es empezar por el principio, bueno, un poquito más adelante, ya que el principio sería el 12 de octubre de 1492. Nos vamos a ir más bien unos 500 años después. Formas parte del CNI desde sus inicios, allá por 1996. ¿Qué es el Congreso Nacional Indígena y en qué contexto se funda? El Congreso Nacional Indígena es el espacio de los pueblos indígenas que lo crean no como una organización más, sino como una casa donde le puedan llegar todos y donde la voz se escuche de manera horizontal y no vertical. Entonces, en el 95, a un llamado de nuestros hermanos zapatistas que convocan a los pueblos indígenas de México a platicar sobre los problemas que se tienen y en cada pueblo, porque en ese tiempo se estaban dando los diálogos de San Andrés y el gobierno de México quería como decir que el conflicto de Chiapas era solamente de Chiapas y que el resto de los pueblos estaba bien, que no había problema. Entonces, al invitar y convocar a los pueblos a un foro nacional indígena es para que justamente los pueblos digan, ¿verdad?, si estaban bien. Entonces, ya al juntarnos la mayoría de pueblos indígenas al llamado que hacen, pues justamente se ve que la situación que estaba pasando en Chiapas era una situación que estaba pasando en otros pueblos indígenas de México. Que los pueblos empecemos a reflexionar y ver que era necesario crear un espacio donde nos siguiéramos encontrando, donde siguiéramos reflexionando juntos, donde pudiéramos buscar formas de cómo hacernos fuertes ante todo esto que estaban pasando en nuestras comunidades. Entonces, por eso se piensa y se dice, pues vamos a hacer un espacio donde nos encontremos y este espacio se va a llamar Congreso Nacional Indígena. Entonces, un 12 de octubre de 1996 se funda este Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México con la presencia de la comandanta Ramona, que nos llevó una bandera de México, ¿verdad? En ese tiempo, el hablar de autonomía, el gobierno metía miedo al resto de las personas que no estaban en los pueblos indígenas, que estaban en las ciudades, y que les decía que los indígenas querían crear otro país dentro del país de México, pues. Y ya con esto, pues fue un símbolo de, primeramente, que va la comandanta Ramona, mujer, que es mandatada para llevar la voz, y la otra, la bandera como símbolo de que somos mexicanos, queremos seguir siendo mexicanos, pero queremos que nos tomen en cuenta también, que somos pueblos y que estamos aquí viviendo, y por eso el lema de nunca más un México sin nosotros, porque siempre fue caminando todo sin tomar en cuenta los pueblos. Eso es el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, ya en su quinto congreso, que se celebró en octubre de 2016, fue cuando se analiza la situación después de caminar juntos 20 años, cómo estamos. Y pues se ve que la situación había empeorado, que estaba un poco peor que hacía 20 años, que había muertos, había despojos, había desaparecidos, estaba el crimen organizado, estaba militarizándose todas las zonas de los pueblos, pues las comunidades donde estaban resistiendo ante los megaproyectos que se estaban imponiendo. Entonces, ante eso dijimos, pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y justamente nuestros hermanos zapatistas proponen al seno de la asamblea que ellos no le ven otra forma más que esa de participar con una propuesta de en las elecciones, ¿verdad? Pero se dice no con el fin de llegar, sino con el fin de que los pueblos hablen y digan la situación que están viviendo ahorita y sobre todo pues llevar un mensaje de que el poder se construye desde abajo, que tenemos que organizarnos así para construir un gobierno que obedezca al pueblo organizado. Esas fueron como los dos objetivos principales de participar. Y entonces en la asamblea se decide, después de que tuvimos 2 días de discusión, porque pues no era algo que no iba con los pueblos, pues que no habíamos pensado, a lo menos en el CNI no se había pensado que íbamos a participar en ese tipo de espacios, pues que nuestra manera de organizar era diferente. Entonces, pues se discutió 2 días y después se asimiló y se dijo por la importancia que era, pues, de participar, que no era con el fin de llegar al poder, sino de ir construyendo algo diferente desde abajo, y que era necesario llevar ese mensaje. Entonces, pues se dice que hay que participar, pero dicen los que estábamos ahí, hay que ir a consultar a nuestras comunidades para ver qué opinan, ¿verdad? ¿Qué dicen? Si están de acuerdo, cómo lo ven. Entonces se va y se consulta y después regresamos. Y la mayoría de comunidades dijeron que estaban dispuestas a entrarle, que lo veían bien y que adelante, dicen, pero hay que entrar con un consejo indígena de gobierno. Un consejo que sería representantes de pueblos y comunidades mandatados desde sus comunidades para formar este consejo. Y serían hombre y mujer. O sea, para no, que no sean solamente hombres, pues, que sean también mujeres, porque las mujeres, pues, son las que menos participan y las que menos las dejan que hablen, las que se quedan, pues, cuidando en la casa, los hijos, la comida, el marido. Entonces se dijo, hay que proponer que sea hombre y mujer, que serían los que conformarían el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, pues empezaron las comunidades y pueblos a mandatar a sus concejales y concejalas. Logramos concentrar 150 concejales y concejalas. Entonces, todo ese gran consejo, pues no se puede registrar para participar en las elecciones. Entonces se decide mandatar a una persona que sería quien llevaría la palabra, llevaría la voz y que se registraría, pues. Y por eso nombran a la vocera, que en este caso pues recae en mí. Se empieza a caminar y a escuchar los diferentes pueblos y comunidades. Logramos recorrer 29 estados y logramos llegar a lugares que jamás lo hubiéramos podido hacer si no es a través de esta forma, pues, ¿verdad? Entonces, al término de recorrer todo y que no solamente fue el Congreso Nacional Indígena, sino que se fueron formando redes de apoyo de jóvenes, mujeres, maestros, todos los que se quisieran inscribir para ayudar en la recolecta de firmas, pues entonces fue un caminar no solamente después del CNI y del SIC, sino que todas esas redes que se fueron conformando en México y fuera de México, pues en otros países, y que juntos fuimos caminando, ya no digo que solamente fue el CNI, ¿verdad? Entonces eso permitió, pues, concentrar 285,000 firmas. No llegamos a concentrar las 900,000 que se ocupaban, entonces por lo mismo no figuramos en la boleta electoral. Pero pues nosotros, en el análisis que hacíamos después, la evaluación, vimos que habíamos triunfado, pues, mientras allá arriba estaban diciendo que habíamos fracasado. Nosotros veíamos que habíamos triunfado y que habíamos logrado recorrer esos pueblos y comunidades, habíamos logrado caminar ciudades, barrios, colonias, llevando la palabra y escuchando sobre todo a las mismas comunidades, pues habíamos logrado nuestros objetivos propuestos. Entonces, por eso pensamos que se logró gracias a esto. Si no, después de que hubiera quedado este gobierno que tenemos, pues los pueblos estuvieran casi desaparecidos ante los medios y ante todo, ¿verdad? Entonces Entonces, gracias a eso se logró dar visibilidad y denunciar sobre todo la situación de despojo y muertes y desaparecidos que hay en los territorios y que a veces esto no se dan a conocer porque es algo que afea a México, es lo que dicen los gobiernos, por eso sacan solamente lo bonito, pues las fiestas, sus vestidos, sus bailes, pero no sacan en realidad la situación real. Sentimos que habíamos logrado esos objetivos y logramos recorrer y llevar la palabra y recoger también la palabra. Y además, cuando terminó todo esto, pues vimos que no solamente el CNI se había fortalecido, sino que también había otros hermanos en las ciudades que habían caminado y que han caminado de manera organizada y que, pues, si no se hace esto, pues no conocemos, ¿verdad?, otras luchas que hay también en la ciudad. Entonces, por eso vimos que fue una lucha conjunta, que no solo fue de los pueblos, ¿verdad? Y pues eso es el... Y todavía, pues, a la fecha seguimos denunciando lo que está pasando, que pues ha aumentado la represión hacia nuestros pueblos, se ha declarado la guerra por parte del gobierno, porque han matado hermanos concejales, han asesinado a luchadores, pues a gente que se atreve a levantar la voz de los pueblos para impedir la introducción de estas estos megaproyectos. Lo que encuentran es que los desaparecen o los asesinan o los encarcelan y pues todo esto pues se ha agudizado, se ha hecho más fuerte. Y pues los pueblos han dicho que van a seguir resistiendo porque quieren la vida y la quieren para que tengan vida los que tienen, los que vienen atrás y los que están en otros lados, que también si la tierra sigue viva, pues van a seguir todos los que habitamos la tierra. Si la tierra llega a morir o se enferma, pues también vamos a enfermar y vamos a morir junto con esa tierra, ¿verdad? Entonces por eso esta lucha pues va para largo y va despacio, porque es una lucha desde abajo y a la izquierda. Una lucha desde abajo y abajo y a la izquierda. Una lucha desde abajo y abajo. Una lucha desde abajo y a la izquierda. Y a la izquierda. Esta lucha pues va para largo y va despacio porque es una lucha desde abajo y a la izquierda, donde la voz se escuche de manera horizontal y no vertical, y a la izquierda. El poder se construye desde abajo y a la izquierda. Tenemos que organizar. Represión, asesinatos, desapariciones, como nos cuentas, un despojo que no cesa. ¿Se podría decir que desde esa necesidad, esa experiencia de organizarse y luchar, que desde las resistencias y rebeldías de los pueblos indígenas han nacido experiencias colectivas de autonomía, de autogobierno desde abajo? O dicho de otra forma, ¿la organización desde abajo se ha convertido en la mejor forma de resistencia de los pueblos indígenas de México? Donde han fortalecido más esa lucha desde abajo, pues han sido nuestros hermanos zapatistas, ¿verdad? El comunicado reciente que lanzaron, donde dan a conocer esa ampliación que de nuevos caracoles y nuevas zonas y nuevas formas de mando, es el trabajo que han llevado poco a poco y que se dijo que íbamos a construir la autonomía, pues ellos la han hecho realidad y pues es un ejemplo para los pueblos, el resto pues de los pueblos de México. Como hay una diversidad y están tan dispersos, bueno, cada uno está construyendo de acuerdo pues a sus formas como la han venido ejerciendo por años. Entonces en unos va más despacio, en otros va más fuerte, pero pues ahí se va construyendo poco a poco, pero pues nuestros hermanos zapatistas siempre nos ponen el ejemplo, por eso nosotros lo tomamos como los hermanos mayores, los que van guiando la la organización y la lucha de nuestros pueblos con el resto, ¿verdad? Se dijo que íbamos a construir la autonomía, Se va construyendo poco a poco, Desde este lado del charco, muchas veces palabras como organización desde abajo, horizontalidad, autonomía, autogestión, pues algunas veces son palabras que nos decimos y poco más. Y necesitamos que nos enseñéis lo que significan realmente. Para que la gente que nos escucha pueda visualizarlo, ¿puedes ponernos algún ejemplo de ese construir desde abajo de las comunidades indígenas? ¿De qué forma se construye y funciona la autonomía? Es ir considerando desde el último que es habitante de las comunidades, cuando hay una asamblea, vamos, cuando se tiene una asamblea donde se toma alguna decisión, pues participan todos los habitantes de una comunidad. Y entonces ahí se decide qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, darle el cargo a algún representante de su comunidad. Al darle el cargo, pues se le está nombrando como asamblea, se le está confiando una tarea a realizar en su comunidad, y este pues no va a recibir un pago, una paga pues, por hacer ese trabajo. Y entonces empieza a trabajar mientras el resto que está a su alrededor, pues si tiene hijos, se va a hacer cargo de cuidar a sus hijos. Si tiene siembra, si tiene una parcela que ha sembrado, pues la misma comunidad se hace cargo de cuidarle su parcela. Se ayudan pues entre todos, ¿va? Porque él va a cumplir una tarea que se le encomienda. Y entonces este, para que pueda realizar la tarea, pues necesita el apoyo de los demás. Y es como se va construyendo pues, ¿va? Y si esta persona, por ejemplo, le falla a la comunidad que fue quien lo eligió, quien lo propuso pues, y si le falla, entonces la misma asamblea le quita el cargo y se lo da a otra persona, porque es como está vigilando pues el caminar. Esa es la autonomía, pues que no tenga que venir partidos a decir a quién ponen, ni que el gobierno de fuera venga y les diga, pues saben qué, yo traigo a este y este ahora va a quedar de responsable. No, la autonomía es la forma, la práctica, como han tenido las comunidades a través de los años y que la han venido practicando, pues, la toma de decisiones colectiva y es desde abajo, ¿verdad? Que últimamente los partidos lo que han hecho es dividirlas, es confrontarlas, es pues sí, venir fraccionando. Entonces lo que se quiere es ir fortaleciendo esa autonomía, ir fortaleciendo la organización desde abajo, tomando en cuenta hombres, mujeres, niños, y que juntos vayamos caminando. A eso le decimos la organización desde abajo, caminar juntos, tomar en cuenta a todos y no crear líderes, porque a veces los líderes lo que hacen es hablar a nombre de los pueblos, y entonces está caminando el pueblo, pero porque hay un líder, y no, lo que se quiere es que todos somos igual, vale la palabra de uno, vale la palabra de una compañera o de un señor ya grande, pues, ¿verdad? Entonces esa es la autonomía, poner en práctica lo que por años se ha tenido en cuanto cómo deciden que sea la salud, cómo deciden que sea la educación, cómo deciden que sea la forma de tomar acuerdos, ¿verdad? Que no va a venir de fuera a decir cómo tiene que ser, sino desde cómo la han vivido por años. Entonces, eso es la autonomía, ir fortaleciendo esos procesos, y donde ya han sido muy golpeados, pues reconstruir esa autonomía. Por eso decimos los pueblos indígenas se van a consolidar desde abajo, retomando lo que son, pues, y lo que han sido. Por eso decimos la reconstitución integral de nuestros pueblos, ¿verdad? que va íntegro todo, desde la tierra, los bosques, las aguas, tienen formas propias los pueblos de cuidar, de cómo han cultivado, cómo han mantenido los bosques, cómo se da el cuidado de las aguas. Entonces, claro que cortan madera, pero saben cuánta se tiene que cortar y cómo, ¿no? Entonces son decisiones desde abajo, colectivas, y con el ánimo de ir cuidando que no se acabe esta comunidad, ¿verdad? Y que se vaya reforzando esa lengua, ese vestido, esa organización propia que se tiene por años, ¿verdad? Se ayudan pues entre todos, ¿va? Al darle el cargo, pues se le está nombrando como asamblea. Se le está confiando una tarea a realizar en su comunidad, porque él va a cumplir una tarea que se le encomienda. Y entonces para que pueda realizar la tarea, pues necesita el apoyo de los demás. Y es como se va construyendo, pues, ¿verdad? Entonces la misma asamblea le quita el cargo y se lo da a otra persona, porque es como está vigilando, pues, el caminar. Y que juntos vayamos caminando. A eso le decimos la organización desde abajo. Esa es la autonomía, pues, que no tenga que venir partidos a decir a quién ponen. No sé si se entendió. Entendió. Y entiendo que esa autonomía requiere una experiencia, un aprendizaje. Si, por ejemplo, existe una comunidad con tierras comunales y la asamblea está compuesta por 2.000 comuneros, para que eso funcione es necesario, primero, que todos vayan por el mismo camino, también que tengan percepción de comunidad, de colectivo, y luego un aprendizaje, una experiencia para que se entiendan, para que todo funcione y la comunidad no se quiebre y se tomen decisiones en colectivo, entre todos, para que se hagan valer esas decisiones, que todos participen. Para todo eso es necesaria una experiencia y un aprendizaje de años trabajando en común. Claro que sí, es eso, la toma de decisión colectiva se debe al tipo de tierra comunal, va de que si para todo pues se pregunta en asamblea, y los acuerdos que se tomen pues es lo que se realiza en el resto pues de la comunidad, ¿va? Has mencionado los cargos, ¿son rotativos? Y por otro lado, ¿qué autonomía tienen esos cargos respecto de la asamblea? Sí, son cargos que delega la asamblea y que son cargos rotativos, que no son permanentes, y son cargos que no están remunerados, pues no se les paga, y pues no se ocupa que tengan una, que será un título, ¿verdad?, de ser, no sé, puede ser alguien que no, ni ha tenido oportunidad de ir a la escuela. Entonces, y también son cargos que son vigilados por la misma asamblea, y que van participando hombres y mujeres, que no solamente son hombres, y que son cargos colectivos también, que no son porque alguien les dijo quién tenía que ser, sino que se va viendo desde la misma colectividad delegando estos cargos, y que pues no son permanentes, ¿verdad? Como dije al principio, son rotativos y no son remunerados, ¿verdad? Nos has hablado antes de división. Andrés López Obrador, actual presidente de México, llegó al poder en 2018 y el discurso proindígena formaba parte importante de su campaña. De hecho, en la ceremonia de toma de posesión realizó un acto en el que representantes indígenas le entregaban el bastón de mando. ¿Cómo se explica esto? Pues es que en algunos pueblos han ido cooptando hermanos indígenas por los mismos partidos. Entonces, pues esto los van preparando de tal forma que sirvan, pues, para, pues, como en este caso, pues, que le dan el bastón de mando a un grupo de indígenas que justamente son indígenas que ha venido cooptando el PRI, por ejemplo, que estuvo anterior, ¿verdad? Y pues estos hermanos son de comunidad, pero van con la idea de ir viendo que pues están de parte del poder, pues, y por lo mismo es quien los usa como para aparentar que pues hay una nueva relación con los pueblos y que los pueblos están bien, y pero pues no, lamentablemente es parte, pues, de una división que han venido creando los partidos y grupos, algunas organizaciones afines, pues, de los de arriba, y que ha lesionado a las comunidades, las ha fraccionado, y a veces los mismos hermanos indígenas que se prestan con el poder, pues, vienen y dividen al interior de nuestras comunidades, ¿no? Y por eso decimos que esa es nuestra tarea, cómo vamos a irles abriendo los ojos y que vean que pues somos hermanos, y el hecho de que ande por allá no quiere decir que ya va a estar bien su comunidad, aunque pues los van preparando de tal forma que al rato hasta ya se sienten que son de la élite, pues, allá arriba, y pues esa fue una muestra, pues, de hubo un descontento con el resto de los pueblos, de los mismos pueblos donde se le dio el bastón, pues hubo gente que estuvo en contra, pero pues eso sí no lo dicen, pues, pero es una realidad que se está viviendo en los pueblos. Como decía, como es tan extenso el territorio, pues hay de todo, pues, pero pues es una lucha que tenemos nosotros de ir cada vez trabajando con estos hermanos indígenas para ir fortaleciendo nuestra lucha, ¿verdad? El comunicado conjunto del CNE y el Ejército Zapatista decía: no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho. Cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despojo, cada represión y cada desprecio. No nos confundan, no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo. No somos sus palabras mentirosas y perversas. Nos has dicho, el objetivo y la pretensión no era ocupar una silla, sino utilizar el proceso electoral para hacer ruido, aprovecharlo para juntaros y para visibilizar a los pueblos indígenas. Y al final no entrasteis, no se admitió la candidatura por falta de firmas. Pero si hubierais entrado, si hubierais continuado en el proceso electoral, porque si te intentas colar en la fiesta de los ricos y poderosos y juegas con sus reglas, terminas bailando su música. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera seguido todo adelante y hubieras salido elegida presidenta de México? Claro, nosotros decíamos es meternos a la fiesta de los ricos y echársela a perder, ¿verdad? No tanto terminar bailando. Por eso pensamos que en colectivo nos equivocamos menos, ¿verdad? Y pues eso decíamos, lo peor que nos puede pasar es quedar, ¿verdad? Pero siempre tuvimos claro y bueno, la idea era a lo menos llegar a la boleta y seguir caminando y seguir escuchando y seguir invitando a organizarnos, pues a promover un gobierno diferente, un gobierno que obedezca al pueblo y el pueblo pues sea el que mande, y así pues no se dio. pero si hubiéramos llegado, yo creo que pues ya hubiéramos pensado juntos qué hacemos, pues. Y es que fue un... ya la situación en México estaba muy difícil, próximo a un estallido social, porque había mucha inconformidad. Entonces creemos que la gente pues votó por quien consideró que pudiera encontrar por ahí una salida pacífica, ¿verdad? Y pues por el discurso, por la forma como fue llevando la palabra este presidente que tenemos, que usaba algunos términos de nuestros pueblos, del mandar obedeciendo y que primero los de abajo. Entonces, pues fue una confusión. Hubo un momento en que nos decían que nosotros estábamos restándole votos a él, ¿verdad? Y pues nosotros decíamos en este caminar, a ver, es que si quieren votar, voten. Votes o no votes, pero hay que organizarnos, ¿verdad? Entonces ya al último usábamos eso, vota o no vota, pero organízate. ¿Y qué queríamos con eso? Pues que no basta, ¿verdad?, con que alguien llegue arriba y ya cambió todo, ¿verdad? No es de algo mágico al llegar allá, porque pues quien llega arriba se corrompe, ¿verdad? Hay alguien que lo dirige y que tiene que decir qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces por eso nosotros, nuestra propuesta era otra, y que hay otros modos y otras formas de cómo hay que ir construyendo ese poder, y tiene que ser de abajo. Entonces, pues claro que no íbamos a llegar, ¿verdad? Porque no creo, muchos no entendían, y luego además pues teníamos solamente una propuesta a nivel nacional, ni siquiera teníamos en las comunidades o en los estados senadores. Solamente era arriba, pues. Entonces estaba claro el mensaje que llevábamos de otra forma de hacer política, pues, otra forma de hacer gobierno, otra forma de construir, y que esta tiene que ser desde abajo, ¿verdad?, hacia arriba. Entonces, pero bueno, si hubiéramos quedado, pues ya estaríamos pensando juntos cómo le hacemos, ¿verdad? Pero no se dio. Bueno, casi mejor así. Un anarquista gallego que se llamaba Ricardo Mella, hace más de 100 años, dijo: votad lo que estiméis conveniente el día de las elecciones, o no votéis, pero no olvidéis que lo que importa es lo que hagáis con vuestra lucha los 364 días restantes del año. Ese es el mensaje. Sí, ese era, de que si había, hay una costumbre, una forma que se ha impuesto desde arriba, que solamente a través del voto es como se elige al nuevo que va a gobernar, pues háganlo. Pero nosotros soñamos otra forma, y esa se construye todos los días, ¿verdad? Marichuy, muchas gracias por el esfuerzo de atender esta llamada para contarnos un poquitito vuestro caminar. Y en ese caminar, los medios libres estaremos siempre a vuestro servicio. Un abrazo muy fuerte y ánimo. Igualmente, hasta luego. Bueno, hasta aquí mi coqueteo con el electoralismo. Pues no ha sido para tanto. Se me ocurren muchas cosas que decir, pero están todas dichas, y mucho mejor de lo que se me pueda ocurrir a mí. Mientras grabo esto, las calles de Barcelona están siendo ocupadas por barricadas, hogueras y por un motín como los de antaño. Y lo de las gentes amotinadas, las turbas tumultuosas, pues ¿qué queréis que os diga? Que tienen como mínimo mi simpatía. Me atrevo a decir más, que he oído que están condenando a prisión a gente por incitar a la rebelión, sedición y otras cosas que no entiendo. Habré oído mal. Pondré La Sexta a ver si me explican lo que está pasando. Hasta aquí La Linterna de Diógenes. Salud, companis. La lucha pues va para largo y va despacio, porque es una lucha desde abajo.